bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los. Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenida, querida fauna melómana nocturna, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 486, especial en el que celebramos el 30 aniversario del lanzamiento del álbum Rid of Me de PJ Harvey. Este icónico álbum, lanzado el 4 de mayo de 1993, es ya uno de los clásicos más descarnados de los 90. Es considerado uno de los trabajos más importantes de la carrera de Harvey y una de las piezas clave en la escena del rock alternativo nativo de los años 90. Mientras la industria de la nostalgia ya comenzaba a ser engrasada con el Britpop, la británica quebraba medidas temporales en un trabajo, el segundo, que parece haber sido concebido desde las tripas del deseo. 14 heridas curadas en sal que aún siguen haciendo daño como el primer día. El álbum arranca con el tema Rid of Me, como un cuchillo deslizándose en cámara lenta en la carne fresca. La puesta del tema desprende el desasosiego psicótico autoinducido por PJ Harvey a la hora de exorcizar su reciente ruptura sentimental. Por el camino reproduce escenas de deseo animal, diciendo: lame mis piernas, estoy ardiendo, lame mis piernas del deseo. Haciendo un uso tremendamente carnal del falsete. El tema siguiente, titulado Mist, por otro lado, nos ofrece a Harvey retorciendo un amoroso encuentro en una aleación de austeridad hiriente. Los riffs retorcidos de Harvey siempre encuentran la vía de salida en la ebullición del nihilismo punk. En su caso, arrebatos coléricos de energía degolladora. Post-feminismo enmarcado con gritos amartillados en la psique del incauto receptor. Rid of Me y Mist suenan acá a álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeiroland, edición 486, celebrando 30 años del álbum Rid of Me de PJ Harvey por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Yeah. Tomatoland Paranoias. Just Continuamos saboreando el álbum Rid of Me de PJ Harvey en su 30 aniversario y ahora tenemos los temas Legs y Rub Till It Bleeds. La primera se trata de una canción que se adentra en la psicología del poder y la sexualidad con una base rítmica que va en una montaña rusa desde el post-punk al blues. En Legs, Harvey estrangula sus cuerdas vocales desde el mismo estómago. Cualquier clase de interpretación sexual es canibalizada por la enajenación desprendida en cada gesto, fraseo o respiración convulsa aquí captada, más que nunca en carne viva. Striptease emocional impúdico en el que el sentido del humor comienza a cobrar tintes insanamente grotescos. Rub Till It Bleeds, por su parte, es una canción cargada de crudeza emotiva con una impresionante solo de guitarra que se mete debajo de tu piel. Aquí el conjunto da frenazos en seco con la guitarra que reproduce las arterias de la tensión devorándose a sí misma. Los crescendos son continuamente cercenados en cada verso hasta que, en un quiebro inesperado, consiguen ser volcados en un estribillo donde la Harvey se va haciendo más y más grande en cada nueva arremetida. Escuchamos Legs y Rub Till It Bleeds, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 486, celebrando 30 años del álbum Rid of Me de PJ Harvey, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomun.mx. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you. Continuamos ahora con los temas Hook y Man's Eye Sextet. En este tercer segmento, donde Hook es un tema incisivo y directo que apunta a la obsesión y el deseo. La complejidad estructural de los riffs planteados es una constante derivada del estado de ansiedad dibujado en la garganta temblorosa de Harvey. Constantes retazos de feminismo airado culebrean entre cortes como este. De lo que no cabe duda es su fascinación por todo lo que resulte embarazoso y repulsivo. Una sensación latente en todo el disco y más que nunca en imágenes evocadas de adicción sexual. Man's Eye Sextet es una verdadera joya del álbum, con una mezcla de rock industrial y punk que deja al oyente con una sensación de desorientación y desafío. El reprise, al revés en esta ocasión, Harvey sumerge las cuerdas de su violín en un estado de paranoia total. Harvey no habla de hombres o mujeres, sino de carne. Su canto muta continuamente de identidad, como un receptáculo de voces intentando escapar y materializarse, ajenas a su propia indefinición. Escuchamos a continuación los temas Hook y Man's Eye Sextet, acá, álbum del álbum, en nuestro ritual de lo virtual de Clectomaryland, edición 486, celebrando 30 años del álbum Rid of Me de PJ Harvey, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Yeah. Eclectomeiroland Paranoias. I'm coming up man's eyes, skinned alive. I want to fit, only got to get man's eyes. I'm heading on, handsome. Got my leather boots on. Got my girl, she is a wow. I cast my eye on knickers down. Man's eyes, no need to shout. Can you hear? Llegamos al cuarto segmento de este especial, encontrando los temas Highway 61 Revisited y 50 Foot Queenie, donde el título del primero hace referencia a la famosa ruta americana y a Bob Dylan, y es una canción que se mueve con soltura entre el rock, el blues y el folk. Tentada por la sugerencia de sus padres, al final les hizo caso y grabó su versión del clásico de Bob Dylan. Por supuesto, aquí no hay homenaje ni genuflexión que valga. El vampirismo es la única opción posible, y ella lo invoca bajo un latido asfixiante, golpes de batería tribal, como una tribu africana obsesionada con la resurrección del espíritu del rock and roll. Precisamente por eso, su desconsideración con la tradición es lo más valioso de estos 3 minutos de reverencia al canto. 50 Foot Queenie, por otro lado, es un himno al poder femenino que muestra la destreza de Harvey como guitarrista y su capacidad para crear riffs pegajosos e infecciosos. Muchas bandas jamás pudieron quebrar la estereotipada condición de la mujer objeto en el mundo del rock con la fuerza de Harvey, porque utilizar la sumisión femenina como postura para degradar las vergüenzas del machus erectus no deja de ser un arma tan elocuente como la utilizada en este sopapo punk, en el que, para más ironía y burla, el estribillo está alumbrado bajo una épica digna de un dios del rock, al que Harvey le pintarrajea la cara hasta desnudar sus miserias y debilidades. Suenan entonces Highway 61 Revisited y 50 Foot Queenie acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual, de Clecto Maryland's edición 486, celebrando 30 años del álbum Rid of Me de PJ Harvey, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Done. I'm on that highway 61. objection, she said, it's much too white. He said, come here and stare up into the light. And said, you're right, let me tell a second mother it's been done. But the second mother with the seventh son, they were out on that highway in 61. Eclectomeiroland Paranoias. Ya en el quinto segmento revisamos los temas Yuri G y Man's Eyes. Yuri G es una canción de amor cargada de misterio y tensión, con un ritmo trepidante que te lleva a un lugar diferente, siempre buscando escapar de sí misma hacia la catarsis liberadora. Más que nunca, Pauly Jean teje más tensión que se sutura en una rehabilitación sin freno. Los pasos de la calma a la tempestad están proporcionados por una serie de chispazos de alta tensión. Prender, apagar, como congelar los aullidos entre respiraciones ansiosas, para las cuales el afamado productor Steve Albini, así es, aquel que trabajara con bandas como Pixies y Nirvana, tuvo que emplearse a fondo a la hora de maquiar cualquier clase de reflejo rockabilly en el máster original. De hecho, sus frustrados intentos en dicha labor le llevaron a decidir la regrabación entera de Yuri G. Además de 50 Foot Queenie, el otro single publicado fue Man's Eyes, una nueva carga dentada en plena era de nostalgia Britpop. El video filmado para la ocasión muestra a PJ Harvey en plano fijo ante la cámara, el juguete delante del que se muestra como una niña nerviosa, sin filtros. Ese mismo gris claustrofóbico de la portada es la luz bajo la que podemos percibir con mayor claridad rastros de lozana inocencia. Ahora lo entendemos todo. La verdadera voz de Harvey nace de su forma de hacer gritar a las seis cuerdas. Sus palabras no son más que el rastro de la polvareda levantada por riffs electrocutados como en Man's Eyes. Escuchamos los temas Yuri G y Man's Eyes a continuación acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 486, celebrando 30 años del álbum Rate of Me de PJ Harvey por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Tomatoland Paranoias. I'm coming up my side. Skip the road. I want you fit. Doll's hair with gasoline. Set it light and set it free. Continuamos ahora con los temas Dry y Me Jane, donde Dry es una canción con una letra conmovedora sobre la pérdida y el dolor, con una guitarra que recuerda los clásicos del punk británico. Escuchar Dry es entender de primera mano declaraciones suyas en las que reconocía que junto con Howling Wolf, Tom Waits y Pixies, también había estado leyendo muchas historias cortas de Flannery O'Connor y Franny Sui de J.D. Salinger. También podría haber estado leyendo a Sí Habló Zaratustra, algo de lectura ligera. Me Jane, por su parte, es una canción cargada de energía y desafío que muestra la capacidad de Harvey para crear música emocionalmente poderosa. El momento en que Harvey despliega toda la ironía concentrada de su música es en esta reveladora muestra mediante un revelador estribillo zeppeliano, chispeado con inusitada virulencia punk, un tarzano onomatopeico bravucón y ensordecedor tiene la culpa de que Jane no puede escuchar ni sus propios pensamientos. Para esta ocasión, el abanico de interpretaciones se reduce a una tan básica como lo es el tarzán dibujado entre churas de traqueteo blues punk. Suena ahora Dry y Me Jane acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Glick Tomerolans edición 486, celebrando 30 años del álbum Rate of Me de PJ Harvey por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Tomatoland Paranoias. just you stop your screaming. You're splitting through my head and swinging from the ceiling. Move it over, Tarzan, can't you see I'm bleeding? I called you by your first name, good Lord, it's me. Por último, en nuestro séptimo y último segmento tenemos Snake y Ecstasy. Snake es una canción intensa y oscura con una letra que habla de la traición y el engaño. Su estruendo quiebra la línea de percepción del oyente entre escucha grabada y escenificación en directo. Únicamente algo posible a partir de una grabación al fresco por parte de un tipo conocedor de todos los secretos que hacen de un sonido algo absolutamente tangible. Ecstasy, por otro lado, es una canción más suave y etérea que muestra la capacidad de Harvey para navegar entre texturas. Así es como llega a la orilla tan absorbente colección de disparos a quemarropa. Harvey termina su paseo flotando, dando círculos en éxtasis, tanto como la impetuosa brisa eléctrica con la que nos redime de toda tensión acumulada a lo largo de tanta excitante como tormentosa excursión al lado oscuro del deseo. Cerramos este delicioso atasque neuronal hormonal con los temas Snake y Ecstasy acá, álbum del álbum. En nuestro ritual de lo virtual de Clicto Maryland's edición 486, celebrando 30 años del álbum Rate of Me de PJ Harvey. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta el Ajusco por radiocomún.mx. You